salud sexual y reproductiva, prevención, placer, VIH, identidad, género, sexualidad. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Con Virginia Urbina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todas y todes bienvenidas a esta emisión de su programa Altersexual. Yo soy Virginia Urbina. El tema de hoy es relaciones abiertas entre mujeres. Y bueno, en Altersexual, en este espacio donde promovemos que el placer sea tuyo, ya lo hemos dicho en distintas ocasiones que estamos en contra del amor romántico. Creemos que las relaciones sexoafectivas entre las personas no deben obedecer esquemas rígidos, ni binarios, ni dicotómicos, que lo único que nos provocan, o la mayor parte de las veces, es sufrimiento y frustraciones. Por eso aplaudimos y difundimos otras maneras de relacionarse. Por ejemplo, la que nuestra invitada de hoy está intentando recrearse para sí misma, y pues viene a compartirnos un poco de su experiencia. Nuestra invitada es Elisa Hernández. Hola, Elisa, ¿cómo estás? Hola, Virginia, mucho gusto. Pues, un placer estar acá con un ustedes. Un placer es nuestro, literal, de tenerte acá. Y bueno, vamos antes de pasar contigo a la sección Placeres Sonoros. Y pues bueno, seleccioné un tema que es como la antítesis del tema de hoy, de nuestro tema de relaciones abiertas entre mujeres. Es un tema de No Doubt, se llama Simple Kind of Life. Pues vamos a escucharlo. Se trata sobre una chava que quiere tener un marido, ser fiel toda la vida, pero que no puede, ¿no? Se da cuenta que no lo puede ser. Entonces, vamos a escucharlo. También chequen nuestra página altersexual.net. Ahí está el video, que también está muy bueno. No se despeguen, sigan con nosotros aquí en Altersexual. Placeres sonoros. Placeres sonoros. Gracias por continuar aquí con nosotros en Altersexual. El tema de hoy es relaciones abiertas entre mujeres. Y pues tenemos a nuestra invitada Elisa Hernández, que pues viene a contarnos un poco de su experiencia. y la manera en la que se ha enfrentado a esta forma nueva de vivir las relaciones sexoafectivas. Bueno, Elisa, me gustaría que te presentaras así rápidamente con el auditorio para que te conozcan. Bien, pues soy Elisa Hernández Blengio, estudié psicología social en la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco. Soy lesbiana feminista, lesbiana desde muy adolescente, diría yo, uh-huh. o desde niña probablemente, y feminista desde los 19 años, lo cual es importante mencionarlo en este contexto de las nuevas formas de relación, ¿no? Uh-huh. Finalmente, el ejercicio de intentar nuevos vínculos amorosos, afectivos y o sexuales está estrechamente vinculado con tener esta posición, esta política teórica en la vida de ser feminista y lesbiana. Claro. ¿Qué más? Pues he trabajado en muchas cosas relacionadas con los derechos de las mujeres. Uh-huh. He fundado dos colectivos lésbicos, Tierra Lésbica y Labris, cuales aún existen y pues ahí estamos luchando. También estuve trabajando en psicología forense en la Procuraduría General de la República. En fin, he hecho varias cosas en la vida, pero estoy aquí porque me interesa muchísimo hablar de este tema. Perfecto. No, pues sí, también a nosotros nos interesa mucho tocar este tema porque, bueno, vamos a empezar un poco con algunas definiciones, ¿no? Va. Para que todos estemos como en el mismo canal. ¿Qué entiendes tú por empezar, no sé, todos estos conceptos de amor romántico, las parejas tradicionales o convencionales, no sé, ¿cómo las llamas tú? O sea, las relaciones más convencionales, ¿cómo las ves? Para mí está muy clara la forma en que podemos identificar estas relaciones y tiene que ver con la heteronormatividad. Ajá. En los 80, estoy hablando finales del siglo XX, Adrienne Rich, una feminista lesbiana norteamericana, escribe un ensayo importante que se llama Heterosexualidad Obligatoria y Existencia Lesbiana, donde nos explica cómo la heterosexualidad, ahí la maneja como heterosexualidad obligatoria, cómo la heterosexualidad es un dispositivo de control y más propiamente impuesto a las mujeres, ¿no? Entonces ahí se empieza a cuestionar realmente qué onda con la heterosexualidad como una simple elección sexual, ¿no? Más adelante, ya en las academias y también desde la base y la sociedad civil, surge esta teoría que la llamamos la teoría queer. La precursora es una francesa, Monique Wittig, que escribe El pensamiento heterosexual y otros ensayos, donde va más allá que el feminismo y cuestiona la construcción de categoría mujer y hombre como algo dado, como algo natural. Lo cuestiona severamente y dice ser mujer y hombre es una construcción también. La biología no nos determina. También hay mosaicos cromosómicos distintos al XX y al XY. Eso tenemos que saberlo todos y no viajar en la idea de que solo hay hombres y mujeres en el mundo, ¿no? Claro. De hecho, yo soy una disidente de eso. No soy mujer, ni mucho menos hombre, ninguna de las dos. Pero bueno, finalmente para luchar y para evidenciar la opresión de la que hemos sido víctimas las mujeres durante milenios, sí me posiciono en la cuestión del feminismo y de lo lésbico. Claro. Entonces, bueno, con esta cuestión teórica, yo pienso que el amor romántico está enmarcado en este dispositivo que llamamos heteronormatividad, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. ¿Y qué implica la heteronormatividad? Bueno, la exclusividad sexual y afectiva. Hay otra francesa, contemporánea, Jules Falquet, que habla de los celos como una ideología. Pero más allá de eso, cuando yo pienso si me voy a reproducir o no, digo, a ver, si yo quisiera tener un hijo, bueno, puedo tener sexo con algún hombre o con alguna persona, 30 minutos o una hora, y pues ya. Pero eso no implica que tenga que lavar, planchar, darle a tragar y ser su sirvienta toda la vida, claro, ¿no? Que es muy distinto. Y ese es el problema con la heterosexualidad y la heteronormatividad. Que pareciera que por una cuestión de vínculo afectivo o erótico o sexual, tenemos que esclavizarnos con el otro y la otra. Y además voy a retomar las palabras de mi novia, compañera, cuando dice que está muy, muy complicada la situación porque en cuestión de relaciones, porque nos vinculamos desde la violencia. Y está perfectamente bien delimitado como a través del control y la posesión y pues ya dije, ¿no? Voy a repetir esto de los celos y de la exclusividad. Y eso es lo que el amor romántico fomenta, ¿no? Pensemos en las películas esas de Disney y en las telenovelas. Toda la basura que nos bombardean. Ahora, como psicóloga, o sea, no como psicóloga, sino como una persona que estudió esa disciplina, también entiendo que hay muchísimos procesos individuales que tienen que ver con nuestra estructuración psíquica, con nuestros complejos, con nuestros vínculos, nuestros primeros vínculos con nuestros padres o las figuras más cercanas a nosotros, que nos pesan mucho a la hora hora de querer ser diferentes. Claro. Yo me doy cuenta a los 20 años, cuando leo, claro, como feminista me empiezo a dar cuenta de que, no, pues, como que esto del deseo por alguien más va a suceder en algún momento. Y yo se lo planteo a mi compañera de entonces. Le digo, tenemos 20 años, tenemos la misma edad. ¿Y por qué no pensar en, no sé, en salir con otras personas, así? Pero ella me dijo que no. Uh-huh. Y terminamos. Entonces, ahí empezó tu travesía. Sí, empezó mi historia. Justo esa era la pregunta que te quería hacer. ¿Cómo fue que te diste cuenta que ese tipo de relaciones heteronormativas no eran para ti? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? Es que fíjate que para venir al programa ya empecé a recordar qué onda con cómo ha sido este camino para mí. Uh-huh. Y me doy cuenta por qué. Porque te digo, empiezo a militar en el movimiento lésbico feminista y empiezo a leer un chorro de cosas distintas. Si bien yo me asumía como lesbiana como desde los 16 años, mis relaciones, mis vínculos eran muy heteronormativos. Es decir, desde pues la exclusividad, desde lo romántico así clásico, desde el control, etcétera. Pero cuando ya estoy más inmersa en el movimiento y me empiezo a dar cuenta de que, bueno, que finalmente el deseo de la otra o de cualquiera de tus compañeras es su deseo. Uh-huh. Y eso no tiene nada que ver con que te ame ni con que te desee. Es decir, podemos amar a tres personas al mismo tiempo. Yo una vez le pregunté a mi papá, es un chiste, pero creo que es muy cierto. Le dije, ¿tú crees que se pueda estar enamorado de dos personas? Me dijo, ¡ay, claro! Te puedes enamorar de cuatro, pero nunca te va a alcanzar ni el tiempo, ni el dinero, ni la energía. Entonces pues sí, tienes que, a lo mejor, aprender a elegir, ¿verdad? ¿Con quién, verdad? Pero me ha pasado varias veces, he estado enamorada de dos compañeras al mismo tiempo y uh-huh. no tiene una cosa que ver con la otra. Uh-huh. Me parece muy, muy natural, o sea, muy humano, finalmente. Y es cuando yo, te digo, como a los 20 años, a través de lo lésbico y lo feminista, y a través de lo que yo también siento, por otras mujeres que me doy cuenta de que también me gustan, independientemente de la relación que tenga con esta chica. Uh-huh. Pero bueno, en ese caso, ella no lo consintió. Uh-huh. A la fecha somos súper amigas y a la fecha ella es súper así, heteronormativa. Uh-huh. Y digo, lo cual es muy respetuoso. Pues yo no tengo quien. Rollo, cada Ajá. quien. Pero bueno, sí, eso fue un parteaguas para nuestra relación terminar. Y para que tú te dieras cuenta, ¿no? También. Sí, de lo que quería. Que después empecé a tener otras relaciones y ya la que le siguió no fue nada fuera de lo ordinario en ese sentido, porque además duramos poco. Y ya luego tuve otra con la que estuve 5 años y con ella sí ejercitamos esa cosa de la relación abierta. Ah, sí. ¿No? Entonces, en esta otra relación ya empezaste a ejercer. Sí, empieza a suceder porque yo tengo como... Yo tenía 22 y ella tenía 16, estaba súper joven. Ajá. Entonces, pero bueno, pues empezamos a tener una relación muy, muy desde lo romántico. Al principio ella y yo estábamos viajadas en la idea de que no, sí, queremos lo mismo y queremos estar bien y ser felices claro. tú y yo. Ajá. Pero de repente, en un año, ya al año siempre sucede. Sí. Ya siempre existe que es que me gusta no sé quién. Yo conocí claro. una chica que desde que la vi la primera vez me encantó. Y no tenía que ver con Victoria, se llama con esta compañera de la que te hablo, con Victoria. O sea, yo conocí a Diana y Diana me parecía guapísima. Entonces la vi y dije, wow. Entonces yo dije, ¿qué hago? Y se lo dije, le dije, oye, pues es que esta chica que conocimos en tal espacio, no sé qué, pues me gusta y etcétera. Entonces ella como que primero, bueno, pues no tengo tanto rollo, si quieres podemos plantear lo de la relación abierta. Le di a leer lo de Jules Falquier, el feminismo. Ajá. Yo también la invito también a esa parte, ella estaba súper joven, te digo. Pero de repente siento que ni ella ni yo pudimos hacer bien las cosas. Ajá. Estuvimos en ese estira y afloje. Un poco las mentiras, un poco cómo le comunico esto que siento. Sí, yo realmente nunca pude como establecer algo padre con Diana, ajá. creo yo, porque también tenía miedo, ¿no?, de perder esa relación. Sí, claro. ¿Qué es lo que empieza a caer, no? Sí, disculpa que te interrumpa. Tenemos que ir a un corte rapidísimo. Vamos a regresar para continuar con la charla. No se despeguen, estamos aquí en Altersexual. Búscanos en las redes sociales. Facebook, Altersexual. Y Twitter, @altersexual. ¿Estás escuchando? Altersexual. Continuamos. ¿Estás escuchando? Altersexual. Regresamos. Visita nuestro blog. Altersexual.net. Muchas gracias por continuar aquí con nosotras en Alter Sexual. Yo soy Virginia Urbina, nos escuchan por Radio Ciudadana 660 AM. Y bueno, el tema de hoy es relaciones abiertas entre mujeres. Tenemos a nuestra invitada Elisa Hernández, que bueno, nos estaba comentando sobre una de sus primeras experiencias en este tipo de relaciones abiertas. Y pues nos comentabas, ¿no?, que somos educados a partir de la heterosexualidad. Crecemos viendo parejas que viven felices por siempre, ¿no? Que llegan a un punto en el que se casan, se aman y viven felices hasta que la muerte los separa, ¿no? Dicen que viven felices, exacto. No. Entonces tenemos solamente este referente para movernos en el mundo, para relacionarnos con otras personas, y aunque queramos de vez en cuando, o bueno, que lleguemos a un punto en el que queremos zafarnos de estas ideas, pues está difícil porque crecimos, o sea, nos educaron así, ¿no? Entonces me comentabas que es como un estira y afloje, como una negociación permanente, ¿no? De estar viendo, y también pues creo yo que es como una autovigilancia, ¿no? Estarte, porque no nada más es con la otra persona, también tú muchas veces reproduces ciertos patrones de conducta desde la violencia precisamente, ¿no? Cualquier relación entre personas son relaciones de poder, ¿no? O sea, es como, de eso se trata. Pero cuando metes la violencia o cuando metes como la... una cosa de dictador, ¿no? El poder es mío nada más y yo voy a controlar hacia dónde va esta relación. Ahí es cuando pues ya te pones a pensar, ¿no? ¿Qué onda? Pero bueno, cuéntanos, nos estás contando de tu relación con Victoria. Y cómo ella permitió, te dio licencia para hacer algunas me dio su aval y su bendición. Exacto. Bueno, en realidad fue para ambas, ¿no? El privilegio era para ambas. Claro. No el privilegio, sino la libertad. El acuerdo era para ambas. Y te digo, ella era muy joven, ella estaba mucho más joven todavía que yo, pero quisiera nada más hacer una acotación súper importante. Respondiendo a tu primera pregunta, así brevemente. Sí, sí. Una cosa que no puedo dejar de mencionar es que la importancia también de no reproducir el esquema heteronormativo tiene que ver con una forma contestataria respecto al sistema económico. Claro. Y así lo dice Jules Falquet, si en una casa vivimos cuatro, probablemente trabajemos menos y seamos menos explotadas a que si vivimos dos. Exacto. Entonces, ahí yo también me voy en eso y digo, claro, de hecho mi objetivo en la vida es vivir en una comunidad de mujeres. O sea, y comparto ese objetivo con varias de mis compañeras, y no me refiero a compañeras nada más quiero decir, del erotismo, la sexualidad, sino compañeras en general, de lucha, de afecto, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, nada más quería dejar de mencionar esa parte. No, sí, es muy importante. Es una posición también respecto al sistema económico. Sí, por supuesto. Tan explotador en el que vivimos, ¿no? Es una resistencia, ¿no? Es resistirnos también a eso. Entonces, bueno, te digo, con Victoria pues fue un ejercicio de como de los últimos 3 años de nuestra relación. Entonces, al principio, pues sí genera como mucha angustia. Creo que ella es un poco más valiente que yo, lo digo así abiertamente. Ajá. Porque ella tenía como más fuerza para decir, bueno, pues sí, voy a salir con tal chica o me gusta tal chavo y todo. Y yo como soy más obsesiva y todo, me costaba más trabajo. Y al final ya lo que logramos es que, te contaba esta experiencia de, tenemos una amiga, acabamos de ser una amiga en común, que a mí siempre me había gustado, pero bueno, tampoco es nada del otro mundo, tampoco que nuestra vida sea la sexualidad, ¿no? Pues hay no. muchas cosas en para compartir y para hacer. Pero esta amiga mía se fue a vivir a Brasil a estudiar el doctorado y entonces pues platicamos ella y yo y le dije, ah, pues estaría bien que aunque sea, pues pasáramos una noche juntas, ¿no? Y ella me dijo, sí, claro. Le dije, voy a hablar con Victoria, se lo voy a plantear. Lo hablé con Victoria y Victoria me dijo, bueno, sí, está bien, yo me llevo bien con ella. Pues es amiga de todas y no tengo rollo. Que tuve su anuencia y estuvo bien. Ella también salía con otra chica en ese entonces, pero al final sí nos desgastó mucho. Como que son dos realidades, ¿no? Por un lado sí la libertad, por otro no. Y al final nuestra relación se desgasta al grado de que decidimos terminar de como un acuerdo, ya nos divorciamos, en palabras chistosas. Y al final yo le dije que mi amor lo voy a tener siempre, ¿no? Es una extraordinaria compañera. Pero que si en ese momento de la vida estábamos ya tan desgastadas y ella sentía que quería hacer otras cosas y estar a lo mejor de una manera mucho más comprometida con otras chicas, quiero decir, ahorita por nuestra actual pareja, pues que realmente la respuesta de mi amor era la libertad y que, como la canción de Silvio Rodríguez, yo te quiero libre, ¿no? Exacto. Y así fue como terminamos. También tiene un final feliz en ese sentido, porque no es de la odio para siempre y es mala y todo. Que también un poco yo me asumo como ciertas cosas un poco machista, ¿no? También así crecí. Mi mamá me educó muy bien para eso. Y mi padre ni se diga. Entonces, para mí deshacerme de eso ha sido muy complicado. Sí, y ya después construí otra relación en la actualidad donde ya los acuerdos son otros. Y y buscamos también otra vez este ejercicio. Ir hacia allá, o sea, la idea es ir hacia allá, hacia de verdad, hacia la libertad y hacia el reconocimiento del deseo propio, ¿no? Sí, por supuesto. Me da la impresión, ¿no? Como sujeto socializado y educado como hombre, a mí, ¿no? Uh-huh. Hay como mucha más licencia para ejercer este tipo de relaciones, ¿no? Incluso ni siquiera tienen que ser abiertas públicamente, ¿no? Mientras lo tengas en secreto y no te cachen, está bien, tú ándate por ahí por la vida con quien quieras, ¿no? No le hace. Pero para mujeres es distinto, ¿no? Entonces, muy distinto. Yo creo que en tu experiencia personal debiste haber tenido como una doble dificultad, ¿no? Además de la idea del amor romántico y esto, tu socialización desde el género mujer, que te dicen, ¿no? Tienes que, o sea, el amor romántico está mucho más orientado hacia este género, ¿no? Hacia el género mujer. Sí, hacia la sumisión, ajá, ¿no? De hacia entender que tú como que eres, le perteneces a alguien, ajá, exacto, todo eso. Sí supone una doble dificultad, pero quiero, ya que lo preguntas, quiero decirte esto. El problema de la identidad lésbica, o más bien de las mujeres que renuncian a la heterosexualidad y que renunciamos a la feminidad, el gravísimo peligro que corren, y que es lo que veo en muchos lugares, es que se transforman en una parodia del machismo, exacto, en una parodia de la masculinidad. Uh-huh. Entonces, a mí no me vas a engañar, a mí no me vas a hacer eso, y yo estoy del lado del opresor. Uh-huh. Y eso es una réplica, uh-huh, bien padre, en muchas relaciones entre mujeres. No voy a decir en todas porque no me atrevo a generalizar. Pero uh-huh, yo lo he visto en todas las que he conocido. Y mira que estuve coordinando varios grupos de reflexión lésbica feminista desde los 20 años, te digo, cuando fundé Labris y creé Tierra L y Labris. Entonces, hay una cosa ahí muy compleja, porque entonces nos ponemos del otro lado, del lado del opresor. Y además cargamos con una feminidad súper mutilada y obviamente rechazada hasta, uh-huh, hasta el infinito. En mi experiencia, ¿sí? Lo digo claramente, yo lo que he hecho es finalmente conciliar esos dos aspectos del género, o sea, de lo masculino y lo femenino, no porque crea que así debe ser, sino porque así crecimos. Entonces, ¿qué hago con toda esa información? ¿Qué exacto hago con mi masculinidad? ¿Qué hago con mi feminidad? Y en la medida en que yo he aceptado mucho más esa feminidad y he reelaborado mi masculinidad como algo decidido y no como la copia del patético modelo del hombre, ¿no? Uh-huh. Es que yo me siento mucho más libre. Pero tiene que ver con descartar muchas cosas, o sea, discriminar de esas dos construcciones y formar otra. ¿Qué te digo? Lo que te decía en un principio, ¿no? El esfuerzo por no ser ni uno ni otro e inventarnos otro. O sea, vamos para inventar otra cosa e inventar otras relaciones. Exacto. Sí, sí, por supuesto. Entonces, pues ya vamos ahí concluyendo. Como estoy seguro que hay muchísima gente en el mundo y pues muchísima gente que nos escucha también con estas inquietudes, ¿no? Seguramente a muchos están en una relación, luego les gusta a alguien más y no saben qué hacer, ¿no? Se ponen así como, se les rompen todos sus esquemas, ¿no? Sí. Entonces entran como en crisis y por eso luego hay engaños y violencia, exacto, y exacto, traiciones, y te sientes y sufres y vives una telenovela, ¿no? Sí, replicas. Entonces, eso, desde tu experiencia, justamente, ¿qué le recomendarías a las personas como para un paso a seguir? Un paso hacia adelante, ¿verdad? Ah, sí, ¿cómo pueden hacerle? Mira, lo que te puedo decir es lo que hago en mi actual relación, que creo es un paso un poco más corto, implica objetivos un poquito más cercanos. Y con esta chica con la que ahora estoy, pues acordamos ella y yo que siempre íbamos a tratar de hablar con la verdad. Ajá. Y que en una lógica de lealtad y de compañerismo, porque más allá de ser pareja, en lo ordinario, somos compañeras en claro la vida, íbamos a lo mejor a plantearlo en la relación, ¿no? Decir, bueno, me gusta esta chica porque no la conocemos y salimos las tres, platicamos con ella, en una onda más inclusiva. Uh-huh. Es decir, no segregar, no decir, ah, yo quiero andar con ella y tú vete. Ah, porque claro, eso también, relegarnos, también eso supone un problema ahí. Te digo, tiene que ver con los complejos. Digo, yo como psicóloga lo entiendo muy bien, ¿no? Entonces, ella y yo como que planteamos esta cuestión como más colectiva, más de grupo. Y bueno, ahora andamos como en ese ejercicio. Uh-huh. Es una cosa de todos los días. También se vale decir que no y decir, uy, pues yo me quedo así y quiero así tener una relación bien, monógama para toda la vida, que pues es un mito. La monogamia no existe. Exacto. No existe. O sea, de verdad no existe. Pero bueno, la gente vive en la fantasía. Pero entonces yo creo que intentarlo, pero es clave, y eso me lo enseñó mi amiga la que se fue a Brasil, ajá, me enseñaba la honestidad. Elisa, siempre. Uh-huh. Eso te salva, te salva. Uh-huh. Aunque en un principio, en un momento es doloroso, sí. eso implica lealtad. Y así puedes construir, y de manera fuerte. Exacto. ¿No? Sí, pues sí. Ese es mi consejo, la lealtad, la confianza y la honestidad. Uh-huh. Sembrar eso en tu relación. Y asumir que vamos a desear a muchas personas todos los días, que te puedes enamorar en cualquier espacio. El erotismo es lo que mueve también el mundo. Uh-huh. Y el deseo, lo que importa es el deseo. Y eso nos va a suceder constantemente. Lo que importa es lo que hagamos a partir de eso. Transformar esos vínculos, decidir si realmente podemos incorporarlo a nuestra relación, si de verdad me la voy a jugar, ¿no? O voy a decir, no, mejor hago otras cosas, la mantengo como mi amiga, como mi amigo. En fin, tengo que quedarnos en este rollo de la sexualidad y eso. O sea, la vida es muchas cosas. Exacto, sí, no nada más es como el intercambio sexual, ¿no? Exacto, el placer o... Pues no sé, luego se piensa, usualmente, ¿no? Que es nada más porque pues quieres coger con alguien más, ¿no? Y exacto. Pues ya haces algo como para adecuar ahí tu mundo, para que ajá. tengas permiso para hacer eso. Pero pues no, también se trata de experiencias, de... De compartir. Ajá, de crear historias, de crear relaciones también, ¿no? A partir de la otra persona, inventar cosas nuevas. Creo que eso es como lo más rescatable de... Este tipo de ejercicios, sí, ¿no? Y fíjate que nos sucedió que tenemos... Hay una chica por ahí que nos empezó a escribir y a las dos, y nos la conocimos hace poquito y nos decía que las dos le gustábamos mucho y que nos quería y que le gustaba que fuéramos tan andróginas y todo ese rollo. Pero con las dos, y ella es feminista, entonces dijo, yo no tengo ninguna mala intención con ustedes, yo nada más quiero compartir y conocerlas, ¿no? Y dijimos, bueno, está muy bien, vamos a salir con ella. Ah, pues va. ¿Ves? Eso es súper... pues también son como otra forma de relacionarte, ¿no? Oye, pues Elisa, se nos acabó el tiempo, nos encantaría tenerte en alguna futura emisión para que sigan, para seguir platicando sobre el asunto, que es muy, muy, muy importante de seguir desmenuzando. Si quieres darle al auditorio tus medios de contacto, Twitter, Facebook, por sí. Por supuesto, no uso Twitter, pero les doy el Facebook, Elisa A mayúscula y en mayúsculas también es H de hotel, B de bebé. Y mi correo, Elisa, doble D de David, B de bebé, el número 3, @hotmail.com. Lo que quieran, cuando quieran, ahí estoy. Perfecto, muchísimas gracias. Y pues bueno, también pueden ponerse en contacto con nosotras en altersexual.net y en Facebook y Twitter también nos encuentran como Altersexual. Muchísimas gracias al operador en cabina, a la productora. Muchas gracias por hacer este espacio posible, a todo el equipo de Radio Ciudadana. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 7 de la tarde. Yo soy Virginia Urbina. Y esto fue Altersexual. Buenas noches y muy felices orgasmos. Expresa tu opinión en contacto@altersexual.net. Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Radio pública a su servicio.